Estamos aquí en la caseta Cuernavaca, México Cuernavaca. Está una acción con los padres y madres de Ayotzinapa. Y bueno, nos van a dar unas palabras acerca de por qué están llevando a cabo esta acción en este día. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es María Elena Guerrero Vázquez y mi hijo es Giovanni Galindres Guerrero. Soy una madre de los 43 desaparecidos. Estamos aquí en la caseta manifestándonos porque el gobierno de la PGR no quiere dar solución a que tenga que salir Tomás Herón de la investigación porque no confiamos en él. Y pues duro con todo, no vamos a descansar hasta encontrar a nuestros hijos y le pedimos a la ciudadanía que vaya al festival que vamos a tener por las voces de los 43 en el estadio, en el estacionamiento del Estadio Azteca. Es una forma de manifestarnos también con la música y seguiremos en pie de lucha. Este evento que va a tener lugar el viernes, ¿no? Me parece el viernes en las instalaciones del Estadio Azteca, ¿tiene algún costo? No, los boletos son gratis. Pues al entrar una cooperación voluntaria, quien tenga voluntad de apoyarnos al movimiento, bien, y si no, la entrada es gratis. ¿Y cómo va toda la investigación acerca del caso Ayotzinapa, casi a 2 años de la desaparición de los muchachos? Bueno, la investigación va muy lenta, ahorita viene el mecanismo de seguimiento, de hecho por eso también las manifestaciones que vamos a hacer es para que ya llegue, para que no le dé más largas al gobierno, porque le está dando muchas largas y ya tiene que estar aquí, porque nosotros queremos verdad, pero una verdad científica, y queremos justicia para los caídos. ¿Y cómo va la Asamblea Nacional allá en Ayotzinapa? ¿Siguen en pie estas asambleas? Sí, cada mes estamos convocando las asambleas. Gracias a Dios van muchas organizaciones, representantes, y estamos en pie de lucha y no vamos a descansar. Muchas gracias. Suerte. Gracias.